En la propuesta tarifaria se realizan dos métodos, en uno de ellos de acuerdo a resoluciones anteriores que otorgan derechos, en un aumento del 128,16%. Entienden que así debe ascender. Y en la alternativa, de acuerdo a la norma de transición, sería con un techo o margen de distribución del 51% y repercutiría en la factura final del orden del 20%. Por último, adherimos a la presentación realizada ayer realizada por la Comisión de Usuarios del Enargás, y en estas condiciones es absolutamente inadmisible aceptar un aumento para la tarifa de transición.